En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Economía y Finanzas aquí en MB Radio a través de la cadena de emisoras que tenemos repartida por la península, Canarias y también por Baleares. Hoy es jueves 22 de marzo de 2012 y a esta hora 9 y 8 minutos en península y Baleares, 8 y 8 minutos en Canarias. Comenzamos esta edición para un poco pues saber qué es lo que hacen los índices al comienzo de este jueves y veremos a ver qué es lo que nos depara esta primera hora. Al comienzo, pues vamos a hacer lo que habitualmente tenemos que hacer al principio, pero a veces ya sabes que me embalo, cojo carrerilla y esto de las presentaciones pues como que se me olvida. Desde la producción, el saludo cordial de Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, saludamos también al amigo analista que va a compartir con nosotros esta primera entrega de Economía y Finanzas del día de hoy, que no es otro que Javier Alfayate, de accionesdebolsa.com y también de aguilarojasistemas.com. Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y a estas horas tempraneras, muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Hola, Fran, buenos días. Pues muy bien, aquí seguimos, ¿no? Mirando un poquito el mercado y a ver si sacamos algo, ¿no? Ahí en claro, en esta horita. Pues vamos a ver, de momento estoy mirando así de reojo los índices que prácticamente están comenzando ahora sus sesiones y el IBEX, pues mira, 0,78%. Y parece ser que se encuentra ahí ese otra China en el zapato con los 8.500 puntos. Ayer tampoco fue una jornada muy buena y bueno, comenzamos la semana con esas subidas, habíamos alcanzado los 8.500, estuvimos a punto de superar los 8.600, pero da la impresión de que el IBEX está demasiado titubeante, ¿no, Javier? Sí, está jugando un poquito con fuego y claro, como bien dices, ¿no? Los niveles más importantes a vigilar son esos 8.500, 8.550. Ya hemos visto lo que le cuesta, ¿no? Y lo que representan. Cuanto más tiempo esté por debajo de ese nivel, va a ser peor, ¿no? Porque además justo pasa, por ahí pasa la media de 30 semanas, que de momento está ahí, bueno, más neutral, ¿no? Que otra cosa. Sube, baja, pero no tiene una tendencia demasiado definida. Y claro, es que estamos en ese punto, ¿no? En el que pues ya se decide todo, ¿no? O nos vamos al 9.000 o nos vamos al 7.800, 7.900. Uh-huh. Es difícil saberlo. Hombre, siempre hay que mirar fuera, ¿no? Para determinarlo. Y claro, si miramos fuera y vemos que ya pues prácticamente todos los europeos, todos los índices europeos han subido y los americanos también, pues el siguiente paso lógico sería recortar un poco. Entonces, claro, yo sí, es verdad que al IBEX le veo en unas semanas más cerca del 8.000 que del 9.000. Pero, como digo, es un poquito difícil ahora mismo porque no hay una tendencia más o menos definida. Pues vamos a posicionarnos con esas cifras, esos parámetros que habitualmente tomamos como referencia. Hoy pues abrimos la sesión con la prima de riesgo, no podríamos decir disparada, pero bueno, calentándose ligeramente. Está en 352 puntos básicos con respecto al bono alemán. Ya sabes que está oscilando entre los 300, 320, a veces subía 330, bajaba, subía, bajaba. Incluso un día llegamos a bajar de los 300 puntos, pero se nota algo de calentamiento. Ha subido en las últimas horas un 2,80% y bueno, está por encima de los 350, ya son palabras mayores. No son los 400, tampoco son los 500, pero bueno, no estamos lejos de ahí. El euro ha perdido un poco de fuelle, poquito con respecto al dólar, está en 1,321 en las últimas horas de cotización, 0,02% a la baja. El petróleo Brent, pues no sé decir que nos da ligeras alegrías a los consumidores, está bajando un poquito, 0,29, bajo de los 125, bajo de los 124, y ahora pues mira, buena noticia, porque baja de los 124, 123, 690, que está ahora mismo. Datos que tenemos para el día de hoy, pues vamos a conocer el producto medio industrial, el preliminar de Francia, el PMI de servicios también francés, el PMI industrial de Alemania, el PMI de servicios también de Alemania, y mañana, para terminar la semana, conoceremos la confianza empresarial industrial en Francia, los precios de la producción industrial en España, las ventas al por menor en Italia y también la venta de nuevas viviendas en Estados Unidos. Sabes que los datos en Estados Unidos tienen mucha más incidencia en los índices que los datos, los mismos prácticamente, que dan en Europa y en España, y veremos a ver esa venta de viviendas nuevas, si el dato es bueno, malo, regular, y si tiene algún tipo de incidencia en los índices. Y bueno, para terminar de posicionarnos, pues te contamos lo que ocurrió en las últimas horas, que como evidentemente pues ya no teníamos el programa en marcha, pues ocurrieron después de despedirnos. Hace dos horas ha cerrado el índice Nikkei allá en Tokio con subida 0,40%, 10.127. Muy bien el índice japonés y está, pues fíjate, por encima de los 10.000 puntos, incluso por encima de los 10.100. Y en las bolsas americanas, en Wall Street, pues el Dow Jones bajó ligeramente, 0,35%, el Nasdaq 100 prácticamente cerró plano, unas pérdidas ligerísimas de 0,03%, el S&P 500 que bajó un 0,19% y el Nasdaq Composite 0,04%. A pesar de estos datos, que no son todo lo positivos que cabría esperar, pero Javier, las bolsas americanas, y no sé ya si meter en el pelotón a Japón, que van, pero como verdaderas locomotoras. Ya nos gustaría a nosotros aquí en el IBEX, o incluso en el resto de Europa, parecernos a lo que hacen en Estados Unidos o Japón, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, si hubiéramos seguido su estela o su ritmo, pues el IBEX debería estar en 11.000, ¿no? O sea que, pero bueno, nosotros no somos, vamos un poco a la cola, ¿no? No somos creadores de empleo todavía, ¿no? Ni de cifras, ni portadores, ¿no? De cifras, pues esperanzadoras o tan buenas como las americanas, ¿no? Se habla mucho del suelo ya, ¿no? En el mercado inmobiliario, por allí, por América, y de mejores cifras en Japón. Yo lo he comentado, Japón se menciona mucho, ¿no? Como caso, pues, super bajista y como un caso, pues, sin remedio. Y cuando se habla en esos términos, generalmente, pues, del índice, ¿no? del que se hable, pues, tiende a hacer lo contrario, precisamente porque, claro, la mentalidad del inversor ya está muy, muy machacada, ¿no? Y solo lo único que quedan, pues, son compras, ¿no? Ya todo el mundo que ha tenido que vender o que ha querido vender ya ha vendido Japón. Entonces, ahora ya lo único que se ve, pues, son las compras que quedan, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir siendo así. Lo que pasa es que la semana pasada ya dije que Japón está en una zona de resistencia. Entonces, los 10.100 le va a costar, y los 10.800, que es el siguiente punto. Entonces, yo esperaría un retroceso. Es lo que también digo, ¿no? Que los índices, efectivamente, van como locomotoras, ¿no? Todo lo que no es España y algunos europeos, pues van muy bien, pero esto no se sube eternamente, ¿no? Entonces, yo pienso que por aquí, por estos niveles, pues sí, deberíamos de ver un retroceso del, pues no sé, del 4, del 6%, no del 2,5% que vimos hace unas semanas, que eso realmente fue, vamos, fue nada, ¿no? O sea que, sí, o sea, los índices están mejorando. Bueno, de hecho ya, como bien has mencionado, bien has dicho, los americanos, pues prácticamente en máximos de 3 años, ¿no? Y a cerca de un 10% de sus máximos históricos. Bueno, el Nasdaq incluso estaba en niveles del 2000 o del 1999, o sea que se ve recuperación, sí, sí, pero ojo, las recuperaciones no son todas seguidas, no se producen todos los días, o sea que veremos alguna caída. Lo que pasa es que sí, la tendencia es alcista claramente, ¿no? O sea que hay que seguir distinguiendo y hay que seguir huyendo del IBEX de momento. De todas formas, da la impresión de que los americanos, Wall Street juega en otra liga, porque no tiene nada que ver con las bolsas europeas, bueno, que hay que contarte. Y una pregunta que te quería hacer, la bolsa japonesa, por lo que nos ha mostrado en cuanto a comportamiento en las últimas semanas, de eso alcanzar los 10.100 puntos, y lo vemos en verde bastante, pues con bastante optimismo, bastante fortaleza. ¿Se parece más al comportamiento de las bolsas europeas o a las americanas? ¿O no se decide si parecerse a unos o a otros, si va un poco por libre? Pues se parece más a las europeas, pero más que nada porque ha tenido un periodo, ¿no?, desde finales de 2009 que no ha hecho nada, ¿no? Ha permanecido lateral. También es verdad que en 2011 tuvimos el tsunami, ¿no?, en marzo, y ahí sí es verdad que hubo mucha confusión, ¿no? Y claro, esos temores y esa incertidumbre, lógicamente, no cotiza al alza, ¿no?, en bolsa. Entonces, se parece más a, sí, más a los europeos. Lo que pasa es que sí es verdad que, por ejemplo, si miramos el indicador de fuerza relativa, el Mansfield, o sea, cuando lo comparamos con el S&P 500, vemos que pues lo que es en 52 semanas, ¿no?, en un año, se está comportando prácticamente igual que el S&P 500, ¿no? Algo parecido a lo que le pasa al DAX también, y incluso al FTSE. Se están ya equiparando, ¿no? Otra vez los índices vuelven a comportarse de manera similar, ¿no? Esa descorrelación que hemos visto en 2010 y en 2011 ha sido muy raro, ¿no?, y muy extraño. Todos los índices generalmente suelen tener un desempeño similar, ¿no? Es decir, si los Estados Unidos suben, pues todos deberían de subir, y más o menos en la misma proporción. Entonces yo creo que eso va a volver. O bien porque Wall Street se estanque un poquito y suba menos, o porque el resto suba más. Hombre, ojalá el resto suba más, claro, lógicamente. Pero yo creo que es algo que vamos a empezar a ver. Quizás sea demasiado optimista, ¿no?, y obvie pues los peligros que todavía acechan, ¿no?, con la deuda soberana y todo esto, las primas de riesgo que ya has comentado también antes, pero yo creo que si miramos los datos históricos, como digo, las bolsas se han comportado de manera similar, por lo que yo creo que Japón y sobre todo los europeos deberían de empezar a recuperarse más claramente. Pues o sea, pues a ver si lo vemos pronto, porque, no sé, da un poco una sensación de esta de querer y no poder, que vemos las bolsas americanas que un día suben, al día siguiente suben más, al día siguiente pues marcan unos datos prácticamente, no sé cómo decir, pues espectaculares, y bueno, los europeos están allí que quieren, pero al día siguiente otro retroceso, por ejemplo en el IBEX los 8.800 los tuvimos allí, los 8.900, yo digo, pues no, a ver si esta es la buena y alcanzamos los 9.000 pronto, pero nada, bajón, dos, tres días malos y volvemos a prácticamente los 8.100, a la casilla de salida del Monopoly, como digo muchas veces, que da la impresión de que es el día de la marmota, pues va a ver si alcanzamos los 9.000, pues no, dos días malos, taca, pues a ver si alcanzamos otra vez los 8.100, porque hemos perdido un montón. Pues vamos a conocer las portadas de la prensa económica y ya pues enseguida pasamos a las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Estamos en directo, 20 minutos sobre las 9 de la mañana, en Península y Baleares, y en Canarias justo una hora menos 8 y 20 de este jueves 22 de marzo. Las dudas económicas vuelven a complicar el rebote del IBEX. Comenzamos por expansión.com. OCCE, la zona euro, necesita un cortafuegos de 1 billón de euros para evitar que caiga España. Hay un decálogo importante, un reportaje guía muy interesante en Expansión. Te recomiendo, si vas a participar o no vas a participar en la huelga, que le eches un vistacillo, porque es pues todos los derechos que tienes, los deberes, lo que la ley te ampara, lo que no te ampara, qué se puede hacer, qué no se puede hacer el día 29 que hay huelga. Pues con esa guía práctica, un decálogo muy muy interesante, pues seguramente saldrás de dudas sobre ese día 29 que hay convocada una huelga general. China, poco ruido y pocas nueces. También un reportaje sobre lo que nos cuentan de China y la verdadera realidad. España vuelve al punto de mira. Los analistas temen el efecto contagio. Se refiere pues a contagio con países que todavía lo están pasando peor que nosotros. El consejero delegado de McDonald's, Jim Skinner, se retira después de 41 años. Un dato importante. No sé si esto pues los inversores lo tendrán en cuenta o simplemente pues será un cambio de sillón, un cambio de ciclo de un consejero. Pues se va, supongo que llegará otro superávit comercial en febrero para Japón tras el déficit récord de enero, y Gainer sobre España. La crisis llegó por el endeudamiento privado y no por el derroche fiscal. Vámonos con el diario económico del grupo Prisa. 5 días que abre con Bankia, impondrá la marca única en toda la red de oficinas. A mí me parecía curioso porque, claro, todas las oficinas de las cajas que luego se agruparon en Bankia, pues aparece el letrero, yo me fijo, y es un detallito curioso. Aparece Bankia y el nombre de la caja de antes. Por ejemplo, Bankia, la caja de Canarias, Bankia, pues no recuerdo ahora otra, Bankia, Caja Madrid. Y bueno, parece ser que eso lo van a eliminar y van a poner Bankia en todas sin definir pues a qué anterior caja o grupo de cajas pertenecía. Hacienda fiscalizará a la PYME que pague el IVA al cobrar la factura y el IBEX pierde los 8.500 puntos. El consejero del Consejo de YPF aprueba el pago de dividendo en acciones. ¿Quién gana y pierde con una gasolina tan cara? Inditex invertiría 200 millones para ampliar su fuerza industrial en España. Y el hispanobono, deuda con ventajas, pero de difícil creación. Y a vueltas todavía con la bajada de la energía, que va a aliviar la tarifa de la luz. Ya sabes que en abril nos van a subir en torno al 10%. Parece ser que fue la cifra que más o menos está en mente del ministro de Industria. OHL refuerza su área de seguridad y comunicaciones y el gobierno promociona su reforma laboral sin mencionar el despido. Ryanair cobrará a los españoles 6 euros para cada reserva de vuelo y el Consejo de Vocento, ya sabes, pues la empresa un poco estandarte de Vocento, ABC, pues intentará hoy de nuevo convocar la junta de accionistas. Y terminamos ya con el economista.es. También comentarte que citan la noticia de las últimas horas de la policía francesa en Toulouse, que entró en la casa del yihadista, que parece ser pues es el culpable de unos cuantos asesinatos, y bueno, pues aparece en todas las portadas, pero bueno, lo dejo para el final. Y la última noticia, que antes de empezar el programa pues estaba ahí diciendo, pues a ver qué es lo que ha pasado, porque esto parecía, a mí me llamó la atención, porque a las 11 por ahí, dice la policía, entra al asalto en la casa. Y bueno, una hora después pues seguía la noticia. Digo, pues tiene que ser una casa muy grande porque no habrán encontrado al hombre este. Pero una casa normal, pues yo digo, pues en 10 minutos como mucho les da tiempo de ver dónde está, en qué habitación está. Pero no han dado más noticias. Y ahora pues la última noticia, última hora, que la policía no sabe todavía dónde está. O sea que no habrá entrado muy profundamente en la casa. Y todavía pues duda si estará con vida, porque hace tiempo que ya, hace horas que no han perdido el contacto con el terrorista. La FED y el Banco Central destruirán sus divisas con sus políticas. Esto lo dice David Tice, presidente de Tice Capital. Mare Nostrum descarta Unicaja y mira ahora Banco de Valencia. Y llena el depósito de gasolina y cuesta 10 euros más que en enero. Y más o menos pues esto es lo que nos encontramos, lo de la gasolina. Javier, lo que hablamos siempre, está subiendo, nos la suben, baja, pero no nos la bajan. Una cosa bastante curiosa porque de lunes para acá ha bajado 3 dólares el barril y esto pues ha seguido subiendo y no nos la bajan. Algo curioso. Por los gráficos que tienes, el petróleo, ¿qué pinta tiene? ¿Tiene, no sé, da la impresión de que va a seguir subiendo o va a haber así un enfriamiento del precio? Porque ya te digo, a mí me preguntan y yo digo, pues mira, ahora mismo es que unos días sube, otros días baja, o sea que no se le ve una tendencia clara y no es ahora mismo qué respuesta da a los que me preguntas. Tú que manejas gráficos, no como yo que hablo un poco de oídas, pues ¿qué nos puedes comentar, Javier? Bueno, la tendencia del petróleo es alcista, o sea, eso está claro si miramos una media, ¿no? Que, como yo he dicho alguna vez o muchas veces, yo sigo la media de 30 semanas ponderada. Si esta media es alcista, quiere decir que el activo o el valor está en tendencia alcista. Pues lo cierto es que el petróleo, hombre, lejos de haber mantenido una tendencia constante durante muchos meses, realmente lleva siendo alcista pues desde octubre de 2011. Entonces, bueno, 5 o 6 meses no es demasiado, ¿no? Los activos suelen tener tendencias alcistas mucho más prolongadas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es una materia prima, las materias primas son más volátiles y en fin, pueden tener esta serie de tendencias un poquito anómalas o que parezcan, ¿no? Que no tienen tendencia, pero en realidad sí la tienen. Y lo que está haciendo el petróleo ahora mismo pues es cotizar un poquito por debajo de los 104, hablo del Brent, ahí, bueno, está lateral, pero yo creo que lateral en el corto plazo, pero la tendencia de medio plazo es alcista, con lo cual es muy probable que siga subiendo. El primer objetivo son los 118, luego ya veríamos, con lo cual, si las perspectivas del petróleo son alcistas, pues la de la gasolina lo van a ser más. De hecho, claro, si miramos el gráfico de la gasolina, parece que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, solo va para arriba, ¿no? Mientras que el petróleo, pues como ya he dicho, ha tenido sus momentos, ¿no? De subida, de bajada, ¿no? Durante varios meses, pero lo que es la gasolina es, vamos, parece imparable y sigue subiendo, casi en esa situación de subida libre. Con lo cual, hombre, si tuviera que elegir un activo para comprar, pues de materia prima, pues sería, pues lógicamente la gasolina, ¿no? Porque parece que tiene una tendencia más fija. Pero si me preguntas qué tendencia tiene el petróleo Brent, de momento es alcista, ¿eh? Y yo creo que alcanzará los 118 en un primer objetivo, ¿eh? Y probablemente seguirá subiendo, pero en principio 118. Luego, también es verdad que el petróleo tiene mucho que ver con decisiones políticas y con la estrategia geopolítica y todo esto. Entonces, suponiendo un entorno normal en el que no haya guerras de por medio, debería subir ligeramente, modestamente, poco a poco. Lógicamente, si hay un conflicto, pues subirá mucho más rápido. Pues veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Te acuerdas que te comenté un día que yo iba, si me dedicaba a esto de las inversiones, empezaba a invertir, pues que iría a caballo ganador y me buscaría un CFD de gasolina, que eso pues, no baja nunca, o sea, prácticamente gana siempre, ¿no? Desde luego, sí, la idea es muy buena, ¿eh? Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanza, que habitualmente pues las hacen, habitualmente no seguro, porque no hay otra vía, a través de esas tres vías. Hay una telefónica, 917519721, repetimos, 917519721, las segundas a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí pues buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas a través de esas tres vías, haces llegar las consultas, nosotros las recolectamos un poquito antes de que comience el programa y se las trasladamos a los analistas. En este caso es el amigo Javier Alfayate de accionesdebolsa.com y aguilarrojasistemas.com. Y comenzamos ya con la consulta que nos hace la amiga Ana, que se refiere pues a uno de los iba a decir pesos pesados, tampoco tanto, pero bueno, uno de los grandes valores del IBEX 35. Y no sé con qué analista, si era con Jesús o con Ricardo, que comentaba que si se pudieran hacer fichajes entre valores de índices, por ejemplo, que Wall Street pudiera fichar a valores de otras bolsas, más o menos como en el fútbol o en la NBA y tal, pues que Inditex estaría en la agenda de Wall Street de cualquiera de los índices, ¿verdad? ¿Cómo? No, la última no te he escuchado. Que si se pudieran hacer fichajes de valores por parte de los índices, imagínate que el Dow Jones pues pudiera fichar otro tipo de valores de cualquier bolsa, ¿no? Como pasa en el fútbol. Pues que Inditex estaría en la agenda de muchos índices, porque está funcionando muy bien y da la impresión de que no está en el IBEX 35, va a su bola, a otro ritmo diferente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no solo es cosa de Inditex, en el sector, por ejemplo, H&M o Next, ¿no? Por mencionar dos rivales, pero que al final son compañeros, ¿no?, de viaje. Lo cierto es que lo hacen bastante bien, ¿no? Y parece que fueran, pues no sé, efectivamente, ¿no?, otros valores de Estados Unidos, ¿no?, o de otras rentas variables, ¿no? El caso de Inditex es, bueno, de los poquitos valores que hacen nuevos máximos en el IBEX 35 y, por supuesto, del mercado continuo. La lista no sé si se reduce a unos 10 o cosas así, o sea que sí, es un valor para fijarse. Claro, es un valor que también es cierto que hay muchas expectativas, ¿no?, puestas en él. Sí es cierto que cada vez las va batiendo más, no existe la crisis. Aquí parece que, pues no sé, todo es ganar más y la verdad es que mientras siga siendo así, pues claro, seguirá subiendo. Yo no sé si hoy es probable que... Creo que hoy estaba bajando, no pasa nada. Es decir, yo creo que las bajadas que o los recortes que pueda haber Y los acercamientos a la zona de los 68, 69 pueden ser oportunidades para comprar. Si no hemos comprado ya en la fuga o no hemos comprado anteriormente. O sea que de momento es un valor que se puede mantener pese a que ha tenido sus momentos de dudas o no está desarrollando el suficiente volumen, ¿no? Que a mí me gustaría ver. Sí. ¿No? Normalmente los valores que son alcistas, si además desarrolla mucho volumen, pues quiere decir que está entrando mucho dinero, ¿no? Y eso da pie a pensar que pues logrará mejores rendimientos, ¿no? En el caso de Inditex, como digo, todavía no se aprecia esa entrada de dinero, pero claro, tiene una inercia que de momento es alcista y lo más probable es que siga subiendo en las semanas que vengan, ¿eh? Pese a que hoy o en algún día concreto baje, ¿eh? Pero yo creo que se puede comprar y el stop, eso sí, aquí debería ir en la zona de los 65-80, más o menos, ¿eh? Entonces, es un stop que igual cae un 7%, bueno, tampoco es nada exagerado, ¿eh? Pero oye, si cae al 5 o al 4%, pues mejor. Estamos de acuerdo en que el valor es bueno y quizá pues la incógnita sea cuándo entrar o cuándo salir, claro. Por lo que comenta esa metáfora de los trenes, que hay que pillarlos en estaciones y no en marcha, porque Inditex, valor bueno, hay gente que dice, pues mira, si es un valor bueno, voy a entrar, pero imagínate que entra cuando va a hacer un recorte, pues va a decir, pues no era tan bueno como me decían, ¿no, Javier? Claro, claro, ¿no? Lógicamente, el momento de la entrada hay que escogerlo bien, y claro, eso se consigue, pues, lógicamente, escogiendo, a ver, buenos valores y buenos índices, ¿no? Y naturalmente cuando el que manda, ¿no? Pues hablo del SP500, pues no está en un posible proceso de recorte normal. Claro, ¿no? Si baja el que manda, ¿no? El SP500, pues es probable que el resto de valores se resientan, entre ellos Inditex. Es jugar un poquito a favor de las posibilidades, ¿no? Y entonces, oye, si tenemos paciencia para esperar un mejor precio, porque lógicamente parece que el tren ya ha salido de la estación, oye, pues si hace una parada intermedia, pues podremos cogerlo. Desde luego, si nos subimos en marcha, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es decir, desde que lleguemos rápido o hasta que volvamos otra vez, ¿no? Donde empecemos o incluso hacia atrás, ¿no? En otro sentido, que eso sería pues perder dinero, ¿no? Pero, en fin, es difícil, ¿no? Que en un valor alcista y fuerte se pierda dinero. Lo único, cuando se puede perder dinero es precisamente lo que has comentado, ¿no? Escoger un mal momento para comprar. Perfecto. Pues era la consulta que nos hacía la amiga Ana. Nos vamos con la siguiente, nos la pregunta Arturo, y también nos pregunta por uno de estos valores que lo preguntan mucho y no habléis más que maravillas de no está en el IBEX, está en el mercado continuo y es Viscofan. ¿Qué le puede decir el amigo Arturo? Yo supongo que un buen valor todavía, ¿no, Javier? Bien, bien, sí. Es uno de los que está en cerca de máximos anuales e históricos de los días que he dicho. Pues aquí estaría, no sé si puede ser que esté Miquel y Costas también, incluso, bueno, Yastel no estaría en máximos históricos, pero se acercaría. Sí, máximos anuales ya lo superó, ¿no? Pues el caso de Viscofan, claro, pues es un caso fácil, ¿no?, de responder, porque es un valor fuerte, es un valor que tiene entrada de mano fuerte, que tiene ese volumen que he comentado que no tenía Inditex. En el caso de Viscofan sí que se aprecia, ¿no?, como va entrando cada vez más dinero, y lo cierto es que sigue subiendo. Y claro, no se sabe muy bien hasta dónde llegará, pero no sé, vamos, yo llevo haciéndome esa pregunta desde los 16. 16 euros. Entonces, está ya a más de 32. Bueno, aquí se supone que por arriba no hay límite, con lo cual, vamos a ver, aquí hay que vigilar el riesgo stop, ¿no? Como lo que hemos comentado, a ver si no se nos ha ido ya el tren. El riesgo está en el 8,99, bueno, 9%, es algo elevado. O sea, que aquí, pues en fin, habría que esperar un poquito, o bien a que baje a 31 y ponerle un stop en 29.25, por ejemplo, o bueno, si sigue subiendo, pues nada, es que como dices, los trenes, pues oye, se cogen en la estación, no cuando están entre medias, ¿no?, de un recorrido. O sea que sí, es un buen valor, pero reitero, quizás no sea el momento justo, exacto, yo esperaría que recortara un poquito. Pues vamos con más valores. Uno que preguntan últimamente con frecuencia, que es Procter & Gamble. Yo lo comenté que si vas al supermercado, depende de la zona en la que te muevas, sobre todo zona de limpieza, de productos, pues de cosméticos, etcétera, y te fijas en las etiquetas, Procter & Gamble, que es el valor por el que nos preguntaba Paco, te lo vas a encontrar bastante, y Unilever también. Entonces Procter & Gamble me parece que es americano. Sí. Y me parece que la última vez que os lo pregunté, hablabais bastante bien del valor. No sé si se habrá enfriado, se habrá calentado, seguirá más o menos tranquilito como el resto de los valores en Estados Unidos, Javier. Mira, pues en Naciones de Bolsa comenté precisamente, bueno, comento bastante valores, ¿no? Pero uno de ellos fue Procter & Gamble y Colgate. Y el caso es que de los dos, lo comentaba como una fuga, ¿no? Como, bueno, una posible compra. Y de los dos, Procter & Gamble está ahí, que parece que quiere, todavía no ha dado la señal clara, ¿no? Digamos de, oye, pues ya se escapa, ¿no? Tiene que cerrar por encima de los 68, más o menos, para que dé la señal, $68. Mientras que Colgate, por ejemplo, sí, Colgate ya se fugó y esa incluso puede ser una oportunidad de compra, tampoco es que haya subido demasiado, ¿no? Entonces, si me preguntas por Procter & Gamble, yo escogería antes Colgate, porque ya la fuga está confirmada. Ahora, Procter & Gamble no me parece mal tampoco. Es decir, si en dos o tres semanas es muy posible que pues bueno, termine fugándose, pues claro, va a ser un valor a tener en cartera. Entonces, el riesgo de Procter & Gamble, por ejemplo, es del 2,75, es muy bajo, ¿vale? O sea que con un stop en 64,80, 64,60, por ahí, se puede comprar y mantener. Tiene un par de pegas, y es que, claro, como está tonteando mucho, no termina de arrancar, y el índice ya ha ascendido, claro, está ligeramente por debajo del mercado, o sea, quiero decir, está más débil. Tampoco, a ver, lógicamente hay una premisa muy clara, ¿no? Y es que no hay que mantener valores bajistas, pero vamos a ver, valores bajistas no, valores débiles, ¿no? Pero también es verdad que si es un valor débil, pero que está muy cerca de sus máximos, puede tener un arranque, ¿vale? Entonces, en algunos casos se puede hacer una excepción, ¿vale? Pero si seguimos las reglas, quizás Procter & Gamble no cumpliría todos los requisitos, ¿vale? Por lo tanto, yo me inclinaría más por la opción que he comentado, Colgate, que a lo mejor es el sector es similar, ¿vale? También, aparte de pastas de dientes, hace más... Más productos. Más productos, más elementos, sí, del cuidado personal. O sea que tampoco escogeríamos algo muy diferente, ¿no? Y muy distinto. O sea que, en Procter & Gamble, si se tienen, se pueden mantener. Pero, en fin, por debajo de 64,60, yo no las tendría. Todavía le queda, ¿eh? O sea que quiero decir, hay margen todavía para que al final rompa al alza. O sea que, sí, vamos a tener alguna esperanza, ¿vale? Pero yo doy alternativas por si alguien quiere mirar otras opciones. Perfecto, pues lo tenemos ahí en la agenda, le vamos echando un vistacillo a ver cómo se comporta. Pues un amigo anónimo pregunta por Microsoft, o como decimos aquí en España, que Microsoft, pues nada, es Microsoft. Además se anunciaron hace relativamente poquito, no sé si a comienzos de semana o finales del anterior, que ya pues tenían fecha para lanzar el Windows 8, que sería en octubre. Y bueno, al hilo de esta noticia, empecé a investigar por ahí y hay como una comparativa de todos los sistemas operativos que ha sacado Microsoft en este caso, y todos coincidían que sacan un sistema operativo bueno y el siguiente malo, el siguiente bueno, el siguiente malo, el siguiente bueno. Y era curioso, desde el año 1983, creo, algo así. Y yo estaba mirando y analizando, y más o menos tiene razón, pero bueno, tiene una pequeña justificación. Y es que lo que hace esta empresa, normalmente saca un sistema operativo real, y el siguiente que saca es como una mejora del sistema operativo anterior, sería más o menos eso, y de ahí pues por ahí vendrían los tiros de que uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Entonces, si el Windows Vista fue malo, el Windows 7 fue bueno, que es el que está más o menos el último que tienen, pues el Windows 8 toca malo. ya veremos, a ver. ¿Tú habías leído o escuchado esta comparativa? Si la buscas por ahí en internet, te va a hacer bastante bastante gracia y es muy, muy curioso. Bueno, pero de todas formas, que aquí nos enrollamos como persianas, sobre todo yo, Javier, al amigo anónimo que nos preguntaba por Microsoft, no nos preguntaba por sistemas operativos ni nos pedía, no sé, consejo para comprarse uno. Nos preguntaba por el valor. ¿Qué le dices al amigo anónimo? Bueno, lo que has comentado, no, la verdad es que no lo conocía, pero bueno, eso de los que saquen parches, ¿no? Y versiones que ya los números ya no sabes ni cuántos números hay, el punto no sé qué, punto no sé cuántos, punto no sé qué, pues esto parece como el PC Fútbol, ¿no? En sus momentos también, que sacaba 80, ¿no? versiones cada año, pues bueno, que sean buenas o malas, ¿no? Pues, yo no sé si incluso es hasta será esa estrategia de marketing, ¿no? Bueno, acaso, vamos a ver, el precio de Microsoft en la zona de los $33 tiene una resistencia importante y la verdad es que, bueno, fue tocarla, no sé si llegó a tocarlo, pero bueno, se quedó cerquita. Ahí ya está empezando a hacer un retroceso, ¿no? Un recorte. Yo creo que va a continuar, por lo menos a la zona de los 30 o los 31. Pero vamos, lo marco en una corrección normal, ¿no? Es decir, lleva desde los 25, 24 y medio subiendo sin parar a 32, pues hombre, no sería nada extraño que tuviera pues ese recorte. Ya he comentado, ¿no?, que Microsoft para mí es un valor que me ha sorprendido, ¿vale?, a mejor. O sea que yo, en fin, si quiero entrar, esperaría ese momento pues en el que el riesgo stop, que ahora está en el 9%, pues bajara, ¿no?, al 4 o al 5. Pero, yo he comentado ese 31, con un stop de 28,80, pues puede valer. Pero como digo, a lo mejor, de nuevo, no es el momento más oportuno, ¿vale? Es que está justo en la resistencia. Entonces, lo normal es que pues descienda, ¿no? Ahora que todo el mundo parece interesarse, ¿no? Pues lo normal es que ahí empapelen, ¿no? Y baje un poquito. O sea, que no vamos a ser, ¿no?, los últimos en entrar para perder dinero. Vamos a esperar un poquito a que baje 31, con un stop de 28,80 puede estar bien. Pues nada, lo tendremos ahí también en la agenda. Hay una pequeña anécdota que quería comentar al hilo de Microsoft, que yo habitualmente uso Linux, Ubuntu, pero bueno, también tengo instalado el Windows 7 y me llamó mucho la atención que, bueno, me parece que me arrancó una sonrisa, pues estaba haciendo algo el equipo, el Windows 7, y aparecía pues esa ventanita y dice: Windows está buscando problemas. Me hizo mucha gracia, como los camorristas que buscan problemas, pues nada, Windows está buscando problemas. ¿Qué pasa? ¿Estás buscando problemas? Esto, pues, literalmente en castellano, pues, sería normal. Pues, claro, está buscando a ver si hay algún problema en el equipo para un poco, pues, resolverlos. Pero bueno, que en castellano, pues, nos suena así como, pues, ¿qué pasa? ¿Estás buscando problemas? Una cosa curiosa, me llamó mucho la atención. Pues nada, nos vamos con un valor de estos que últimamente lo preguntan poco porque ya se han dado cuenta que el valor es bastante flojito y además estaba fijándome en el propio índice de Telefónica y no sé si será ya casi más de un año seguro que estaba por los 18 euros, estaba allí y recuerdo que comentabais, pues mira, a ver si sobrepasa los 18, a ver si baja los 17 y tal. Pero estar en los 12, Telefónica, a mí me parece una pasada la pérdida que ha sufrido este valor, uno de los valores insignia del IBEX 35. ¿Qué le puede decir a la amiga Ada sobre Telefónica? Supongo que nada interesante, ¿no, Javier? Bueno, interesante yo no lo sé, pero nada bueno seguro, ¿no? Es un valor que está en un sector, o en uno de los sectores más débiles, es el Fixed Lines, entonces. Y aquí incluyo pues a France Telecom, Deutsche Telekom, etcétera, etcétera. Todas las de telefónicas, ¿no? Todas. Sí, excepto las de móviles, ¿no? Pues hablo de Vodafone, de Telecity, de algunos más por ahí, ¿no? Que eso es, claro, es otro tipo de negocio, ¿no? Se han adaptado a los tiempos que corren y ofrecen, oye, pues una gama de productos, sobre todo de internet, que claro, pues que Telefónica no te ofrece, ¿no? Entonces, son valores que se han quedado anclados, son valores que muchos compran porque dicen que da un dividendo de no sé cuánto, pero es que eso no es motivo suficiente de compra. ¿Quién nos dice que ese dividendo se vaya a mantener, ¿no? Si cada vez ganan menos, cada vez se mandan menos SMS, ¿no? Por ejemplo, pues, no es un valor, es decir, por sentido común a mí no me gusta, y además es que técnicamente se ve que es un valor débil, que en un sector débil, que ahora mismo actualmente yo creo que es el más débil de todos los blue chip, ¿vale? Del IBEX, o sea que, y eso que Telefónica, ya dije la semana pasada que era el tuerto en el país de los ciegos, ¿eh? O sea, sí. Mucho ojo porque ha aguantado las caídas de su sector, o sea, no es de lo peor que hay. Pues fíjate, si lo vemos ya así de mal, ¿qué sería, no? Si hubiera caído pues a los 11 o a los 10 y medio, que sería el equivalente, ¿no? De lo que ha caído su sector. Pues no me parece un buen valor. Hasta que no pase los 14 euros, por lo menos, no me plantearía siquiera una entrada. O sea, que si tiene acciones, yo las liquidaría si se acercan a 13.30, ¿vale? Que es el nivel más o menos, a ver, donde pasa la media de 30 semanas, donde seguramente haya más papel, ¿no? Y más oferta, pues ahí intentaría venderlo. Es que el siguiente nivel es el 10.90. O sea, si al IBEX le da por irse al 8.000 o al 7.800, hombre, pues Telefónica se va a ir al 11.50 y con vistas al 10.90, como digo. O sea, que es que no es un valor que a mí me llame la atención, no es un valor que tenga entrada de dinero, ni haya interés comprador, ni volumen. O sea, que es que no hay nada que justifique una compra. O sea, que fuera. Perfecto, por el momento pues lo aparcamos. Telefónica nos pregunta a Silvia por un valor que creo que empezaste a comentarlo tú, que es Linde. Sí. Del sector químico, además yo me fijé, sí. y aquí pues caminando de Las Palmas al aeropuerto pues hay un edificio y pone Linde. Pues debe ser esto lo que comenta tanto Javier, que es un buen valor. El sector químico allá en el DAX está funcionando bien, porque hace tiempo que no preguntan nada de sectores, del sector químico, y bueno, pues me ha sorprendido Linde, que bueno, me ha recordado pues una temporadita que estaba diciendo, ay, Linde. Bueno, pues no, o sea, habrá que fijarse en Linde, a ver si y tal. Ahora mismo, Linde, ¿cómo está, Javier? Pues el sector químico tuvo su vía crucis particular en agosto del año pasado, justo cuando, pues hubo, ¿no?, ese recorte del 15-18% de máximos, ¿no?, que ya parecía que era la famosa pata bajista, ¿no?, que hablaba un montón de gente, ¿no?, o el inicio de algo malísimo, y fue uno de los sectores que más sufrió en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando las materias primas siguen subiendo y el mercado se da cuenta que no era para tanto, claro, también han sido las primeras que se han recuperado. Entonces, con esto que quiero decir, pues que es un sector que anda cerca de máximos, con lo cual aquí probablemente vayamos a ver acciones que ya superaron sus máximos, lógicamente, ¿no?, que se hayan comportado mejor que su sector, y otras que se hayan comportado peor. El caso del Linde es una de las buenas, es decir, es una de las que se han comportado mejor, y por encima del nivel de los 126, aproximadamente 126 euros, ya dio una señal de fuga, ¿no?, de nuevo máximo anual, de nuevo máximo histórico. O sea que es un valor que, comprarlo ahora tiene un riesgo del 9,34%, es muy alto. Yo esperaría lo que se llama el pullback, ¿vale? Cuando hay una fuga y los valores retroceden, se llama pullback, ¿no?, o retroceso. Pues esperaría ese retroceso a los 126. Hay que tener en cuenta que el stock caería por los 119,80, 119,60, o sea que sería un stock del 5%, 6%, o sea que muy factible, ¿no? O sea que si ahora mismo tenemos ese riesgo al 9.30 y estoy diciendo tener un riesgo del 6%, hay que dejarle caer por lo menos un 3.5, ¿vale? Un 3.5, 4, pero yo lo veo factible. O sea, no creo que dará la ocasión de comprarlo. El sector, como digo, se ha recuperado, tampoco es que sea mucho más fuerte que el resto, no, o sea, es un sector que se está recuperando y que está cerca de sus máximos, pero oye, Linde o incluso Early Quiz, y creo que era Sigenta, creo que también me salía, y del, a ver, y de las inglesas también había unas cuantas, no sé si era Croda, había, bueno, es que claro, esto ya lo tendría que mirar, pero sí es verdad que en los screeners, en los buscadores que yo voy haciendo y voy pasando, siempre alguna química me sale, con lo cual, cuando me has preguntado por Linde, automáticamente, claro, la predisposición es buena, y si encima ves el gráfico que efectivamente está en nuevos máximos, pues oye, pues a ver, ¿cuándo entro? Pues hay que buscar ese retroceso a la fuga para comprar. Ya he dicho, el stop por los 119, vale, y algo, 119.60 puede ir bien, pero ya yendo al grano, comprarlo ahora justo, no, esperaría el retroceso. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta. Pues nos pregunta Quique, y esto era pues una pregunta específica para ti. Dice, ¿cuál es el horizonte temporal para ganar dinero en bolsa? Supongo que se refiere a entras en bolsa y cuando pues puedes decir, pues mira, ya estoy ganando dinero, porque supongo que si haces una operación y ganas dinero, ya has ganado dinero, ya le has contestado a la pregunta. Si, por claro. ejemplo, entras ahora en Inditex y sube, pues no sé, 0,50 euros, pues ya has ganado dinero en 2 horas, ¿no? Pero claro, supongo que se referirá a ganar dinero. Decir, ¿estás ganando dinero? Sí, estoy ganando dinero, más o menos. ¿Qué le puedes responder claro. a Kike, tú que tienes experiencia en esto de los índices, las bolsas y además como inversor, Javier? Sí, pues a ver, depende. Vamos a ver, preguntar por los plazos temporales, es que, a ver, aquí hay gente que opera en minutos y pueden decir que han ganado dinero. Pues eso, en el día, y hay otros como yo que a lo mejor pues no podemos decir que hemos ganado dinero, ¿vale? Hasta a lo mejor que han pasado un par de meses. Es que depende de la concepción que se tenga, del plazo temporal, etcétera. En mi caso particular, porque me han preguntado a mí directamente, pues vamos a ver, para hacer una buena operación o buenas operaciones, a esto ya tendríamos que quizás remitirnos a lo que dura una zona alcista, ¿no? Que son 4 impulsos alcistas normalmente, ¿vale? Si lo miramos por Elliot y todo esto, y claro, pues estaríamos hablando de si compramos abajo y vendemos arriba, ¿vale? Aproximadamente son entre 9 y 13 meses, una zona alcista. Entonces yo no diría esto de, bueno, pues he ganado dinero ya, ¿no? Porque mira, compré aquí, sabía por qué estaba comprando, vendí aquí, sabía por qué estaba vendiendo, ¿no? Y por lo tanto, cerré mi posición con dinero, como digo, de 9 a 13 meses. Yo hasta ese plazo temporal no digo que gano dinero. Pero siempre teniendo en cuenta que los parámetros sean todos favorables, o sea, que no haya un recorte, que no haya tal vez equivocado en la operación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lógicamente, o sea, que al final pues el sentido de la operación pues haya sido el esperado, el positivo, y hayas cerrado la posición, porque claro, esto de sí, voy ganando no sé cuánto, no, hasta que no se cierra la posición yo no considero el dinero que he ganado, o sea, eso que quede claro, ¿eh? Y como digo, una posición en el medio plazo, lo normal es que te dure eso, ¿no? Si entras desde el principio, de 9 a 13 meses. Ok, perfecto. Que bueno, también comentaba que lo de ganar dinero, imagínate pues que hablamos de lotería, pues si tú compras lotería puedes ganar dinero, pero a lo mejor ganas el reintegro. No es lo mismo ganar un euro que ganar 4 millones de euros, o sea, es diferente, pero en el sentido estricto de ganar, has ganado dinero. De un euro a 3 millones de euros, pues va un trecho bastante amplio, pero no dejas de ganar dinero, que sería un poco pues lo que nos ha comentado el amigo Javier. Bueno, Javier, ¿qué tal fue la charla sobre esos sistemas automáticos que diste hace poco en la facultad? Ahora me dirás, no la he dado todavía, y voy a quedar como tal, ¿no? Entonces, sí. Sí, claro. Sí, fue el día 20 de hace una semanita marzo. Prácticamente, sí. Bueno, no, hace 2 días, no, el lunes. No, hace 2 días. Este fue este martes, ¿vale? Sí, hace 2 días. Muy bien, la verdad que, claro, cuando tienes un público que está predispuesto, ¿no?, a aprender, y sobre todo que sabe un poquito, bueno, hablo pues, ahí tenía pues alumnos, estudiantes universitarios, ¿no? Y gente que incluso ya había terminado la carrera. Mm. Incluso, bueno, había algún catedrático también presente. Pues claro, pues está muy bien, ¿no? Es decir, cuando desarrollas, pues digamos, los conceptos, ¿no? Y la programación y la gente te entiende, es algo que, bueno, me sorprende porque, claro, no, lo normal es, el nivel de estas charlas suele ser básico, ¿no? Para que todos lo entendamos y nadie se pierda. Mm. Pero sí es verdad que, claro, con un nivel más, más elevado y más alto, claro, el nivel de preguntas y de cuestiones es muy alto y la verdad que yo muy satisfecho por eso, ¿no? Porque vi que la gente estaba muy, muy a la altura y, de hecho, bueno, ahí habría gente que incluso, pues supiera más que yo. O sea, es decir, había gente muy preparada y sobre todo por las preguntas, ¿no? Pero bueno, estuvimos ahí 2 horitas y media hablando de sistemas y de programación que yo empleo en mi trading personal, ¿no? Y diario. Y sí, fue muy enriquecedor y al final, pues nada, estuvimos ahí discutiendo y debatiendo, ¿eh? O sea que eso es lo importante, ¿no? Que haya un... Sí, y que se compartan opiniones y que no sea solo, ¿no? Pues una persona que va ahí a enseñar y a dar, ¿no? Sino que él también reciba, que eso... se agradece. Perfecto. Y bueno, también pues no queremos terminar sin preguntarte por la marcha de ese tercer libro fantástico, Enséñame la pasta, que después de los anteriores, Aleta de tiburón y La bolsa evidente, pues sigues ahí al pie del cañón y cada vez pues estoy oyendo y escuchando pues mejores críticas de estos libros que desde una base pues nos enseñan muchísimo a la hora de invertir, de conocer los mercados, conocer los índices y conocer lo que un poco nos ofrece este tipo de mercados, ¿no, Javier? Sí, va, bueno, va también que de hecho hay blogs que, bueno, pues ya lo están aplicando, ¿no? Y me mencionan y bueno, comentan, ¿no? Pues según esta página, según este libro, y oye, pues eso, quieras que no, pues te llena de satisfacción y sobre todo de orgullo, ¿no? Porque ves que la gente lo está aplicando, que le has dado una herramienta, ¿no? Luego ya cada uno pues la emplea como puede, pero sí, muy, muy satisfecho por eso, porque es muy práctico y la gente lo está usando. Perfecto, pues ya sabes, en aguilarrojasistemas.com o en accionesdebolsa.com tienes ahí los tres libros fantásticos del amigo Javier Alfayate. Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te emplazamos para el próximo jueves y nada, que pases una semana realmente fantástica, ¿de acuerdo, Javier? Muy bien, pues nada, hasta pronto y buenos días. Pues por nuestra parte nada más, que nos llega el informativo en la producción Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. A las 19:05, justo después del informativo, volvemos con la segunda entrega. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.